Chicos, soy Patilú. ¡Qué bueno que vienen! Hoy les voy a contar el cuento del tren de los sueños. ¿Lo conocen? ¡No! ¿No? Pues yo se los cuento entonces. Había una vez un tren que había servido por muchos años recorriendo miles de kilómetros. Su trayecto terminó por fin en una ciudad llamada Londres. El río la atravesaba de norte a sur y encontraba a su paso un puente, un reloj, una catedral, policías que portaban simpáticos sombreros y caballeros de bombín y paraguas que caminaban por sus lluviosas calles. Era una gran locomotora azul que tenía la fuerza de un gigante y había llevado su inconfundible sonido por todas las vías del mundo. En sus momentos de gloria era la alegría de la estación. Los andenes se llenaban de niños y familias que se arremolinaban para ser los primeros en subirse a él. Le tocaba viajar por lugares mágicos. Conoció la nieve de Siberia y en medio del frío saludaba a todos los niños con su sonido majestuoso. Después, conoció la playa y recorrió muchos kilómetros a la orilla del mar. Las gaviotas celebraban su paso jugando carreritas con él. Con el paso de los años, el gran sonido chucu, chucu, chucu, tu, tu, chucu, las viejas locomotoras fue reemplazado por las silenciosas máquinas tiradas por electricidad. La era de la velocidad había llegado y se había llevado el encanto de un silbato y la serpentina de humo dibujada en el cielo. Lo habían arrumbado en una bodega y estaba muy triste porque poco a poco veía cómo las demás locomotoras se iban oxidando. Y pensaba que ese sería su destino. Ninguno de los trenes podía avanzar sin la ayuda de los hombres. Necesitaban carbón para caminar un metro. Todos tenían los ojos cerrados y cada vez tenían menos fuerza para hablar. Una tarde lluviosa de abril, una lágrima cayó por la mejilla del viejo tren. Entre la neblina se podía ver la nostalgia y la melancolía. Era el recuerdo de los días felices en que viajaba por el mundo con las sonrisas de los niños en sus espaldas. Por un momento pensó que esos días se habían ido para siempre. Un buen día, lleno de sol, el timbre que anunciaba el recreo en la escuela vecina lo despertó de su letargo. De pronto, volvió a escuchar las canciones y los juegos de los niños que por alguna razón había dejado de oír. De repente, recordó el legado de su padre. La lección más importante de su vida y entendió por fin que la fuerza verdadera estaba dentro de él. Entonces, cerró los ojos y empezó a imaginar. Luego los abrió e invitó a los niños a soñar con él. Les explicó que todo se puede lograr creyendo en ellos mismos. Y esos niños regresaron con todos sus amigos para compartir sus deseos con el tren. Fue así como volvió a andar. Y el viejo tren se convirtió en el tren de los sueños. Nunca más necesitó de vías ni de carbón para caminar. Lo que es más, a partir de ese momento fue capaz de surcar los aires como un cometa y tocar las estrellas con la nariz. Viajó de nuevo por el mundo con sus vagones cargados de ilusiones. Todo niño o todo aquel con alma de niño puede oír su silbato y ver la luz que deja tras su paso. Para viajar en el tren de los sueños, no hace falta boleto ni equipaje. Solo basta el deseo de explorar el paisaje de ese mundo que aguarda en la imaginación. Si te asomas a las ventanas de tu corazón, te puedes dar cuenta que el tren de los sueños vive ahí. Y como él, tú puedes llegar a cualquier lugar. Porque en las vías del corazón, tú eres el conductor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? A mí también me encanta este cuento, porque nos recuerda que todos los sueños se pueden hacer realidad. Cuando te sientas triste, recuerda que como el tren de los sueños, cada uno somos únicos y especiales, y que dentro de ti puedes encontrar lo necesario para llegar a donde quieras llegar. ¡Gracias por venir! Regresen cuando quieran un cuento más. Yo soy Patilú y ¡mua! ¡Los quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk.